Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. On Capitol Hill, Senate Majority Leader Harry Reid has. En el Congreso, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dio a conocer un proyecto de ley de reforma del sistema de salud por $849 mil millones. La medida es similar a la versión de la Cámara de Representantes, ya que impone a los estadounidenses la obligación de contratar seguros de salud e implementa los denominados intercambios en el caso de ventas de seguros. El proyecto sería en parte financiado por un aumento de las cargas sociales a los estadounidenses de altos ingresos y con recortes a Medicaid. Reid afirma que la medida permitiría ampliar la cobertura de salud a 31 millones de personas. En relación con el aborto, Reid eliminó una modificación respaldada por la Cámara de Representantes que prohíbe el otorgamiento de subsidios federales a las mujeres que se suscriban a planes de seguro que cubran abortos y además excluye dicha cobertura del propuesto plan de seguro dirigido por el gobierno. Pero su medida mantendría una ley que prohíbe financiar abortos con fondos federales. Mientras tanto, un nuevo estudio prevé que las restricciones al aborto de la Cámara Baja podrían tener como probable resultado que todas las mujeres pierdan la cobertura en los procedimientos de interrupción del embarazo. Investigadores de la Escuela de Salud Pública y Servicios de Salud de la Universidad George Washington sostienen que las restricciones serán tan generalizadas que los proveedores médicos se verán obligados a reducir los servicios de abortos. El presidente Barack Obama reconoció que probablemente no pueda cumplir con el plazo que él mismo fijó para el cierre de la prisión de Guantánamo. El miércoles, Obama se negó a fijar una nueva fecha para el plazo que vencía el 22 de enero y solamente dijo que la cárcel será clausurada en algún momento del año que viene. Mientras tanto, el mandatario defendió la decisión de juzgar en un tribunal federal al autoproclamado cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre, Khaled Sheikh Mohammed, y a otros 4 acusados más. Obama afirmó: No creo que sea ofensivo para nada cuando lo condenen y le den pena de muerte. Lo que tengo absolutamente claro es que confío plenamente en el pueblo estadounidense y en nuestras tradiciones legales. Obama realizó estos comentarios al tiempo que el fiscal general, Eric Holder, compareció ante un comité del Senado que trata el juicio por los sucesos del 11 de septiembre. Holder rechazó las críticas que afirman que el juicio pondría en peligro a Estados Unidos. Holder dijo: Sabía que esta decisión sería polémica. Esta fue la decisión difícil, y entiendo que haya personas razonables que estén en desacuerdo con mi conclusión de que estos individuos deberían ser juzgados por un tribunal federal y no por una comisión militar. Los ataques del 11 de septiembre fueron un acto de guerra y una violación a nuestro derecho penal federal, y podrían haber sido juzgados tanto en tribunales federales como en comisiones militares. Según se informa, el contratista militar privado Blackwater estaría en tratativas para pagar millones de dólares de multa por los envíos ilegales de armamento a Irak que realizó. El periódico The New York Times informa que el Departamento de Estado llegó a la conclusión de que Blackwater cometió claras violaciones de las leyes de exportación. El arreglo podría permitir a Blackwater eludir acusaciones penales. Las noticias se conocieron al tiempo que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado solicitó una investigación de acusaciones formuladas recientemente, según las cuales Blackwater habría autorizado aproximadamente $1 millón para sobornar a funcionarios iraquíes luego de los asesinatos de 17 civiles iraquíes ocurridos en Bagdad en septiembre de 2007. Ex ejecutivos de la compañía afirman que los pagos se aprobaron después de que el gobierno iraquí reclamó la expulsión de Blackwater de Irak y amenazó de esa manera el lucrativo contrato anual de la empresa. Fue identificada en Lituania una prisión de la CIA cuya existencia había permanecido en secreto hasta ahora. Un funcionario lituano y un ex funcionario de inteligencia estadounidense revelaron a ABC News que la CIA tenía prisioneros en una caballeriza en las afueras de la localidad lituana de Vilnius. Se afirma que la CIA adquirió la propiedad a través de una empresa que actuó como testaferro. Hasta 8 prisioneros habrían sido retenidos en la prisión durante más de un año. A principios de este mes, un comité parlamentario lituano lanzó una investigación para determinar si la CIA encarceló y torturó prisioneros en Lituania. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai fue juramentado para un nuevo mandato de 5 años. Karzai prestó juramento en una ceremonia hoy temprano. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se encontraba entre los cientos de dignatarios extranjeros presentes. Karzai obtuvo la victoria en las elecciones nacionales de agosto en una contienda manchada por acusaciones de fraude generalizado. Su principal rival, Abdullah Abdullah, se retiró de la segunda vuelta a principios de este mes. Mientras tanto, el presidente Obama dice que en las próximas semanas anunciará una decisión respecto a la escalada de la guerra en Afganistán. Obama dijo: tengo la certeza de que al final de este proceso podemos informar al pueblo estadounidense en términos muy claros qué es exactamente lo que está en juego, lo que pretendemos hacer, cómo lo lograremos, cuánto costará y cuánto tiempo tardará. Obama hizo esta declaración al culminar una visita a China. Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el secretario general de la OTAN dijo que se enviarían muchos más soldados a Afganistán. En Pakistán, al menos 17 personas murieron en un atentado suicida en la ciudad de Peshawar, al noroeste del país. Este fue el 7º ataque letal en azotar Peshawar en menos de 2 semanas. Otras 30 personas resultaron heridas. Estados Unidos participó en una reunión de la Corte Penal Internacional, CPI, por primera vez desde que la Corte entró en vigor en el año 2002. El miércoles, el embajador estadounidense para asuntos vinculados a crímenes de guerra, Stephen Rapp, asistió como oyente a una asamblea del Consejo Directivo de la Corte. Se espera que Rapp hable ante la Corte el día de hoy. El gobierno de Obama expresó su apoyo a la participación en la Corte, pero dice que aún faltan varios años para que Estados Unidos ratifique el tratado de la CPI. Estados Unidos firmó dicho tratado durante la presidencia de Bill Clinton, pero este nunca fue ratificado por el Congreso. En Italia, una cumbre mundial sobre seguridad alimentaria culminó el miércoles sin ningún compromiso firme para poner fin al hambre mundial. En una vaga declaración, se prometió tratar el tema de la hambruna lo antes posible. Esta reunión se vio obstaculizada por la ausencia de líderes de las potencias mundiales, entre ellos el de Estados Unidos. Gawain Kripke, portavoz de Oxfam, dijo: es una gran disappointment that... Es una gran decepción que los líderes de los países más grandes y más ricos no hayan asistido a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria. Algunos jefes de Estado asistieron a la reunión e hicieron declaraciones, pero hubo una ausencia notoria de los países más grandes y más ricos, y es difícil imaginar cómo el mundo podría atacar los desafíos de la hambruna y la creciente productividad agrícola sin ellos. En otras noticias de Estados Unidos, los senadores republicanos bloquearon el debate sobre una medida para congelar las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El senador demócrata Christopher Dodd redactó un proyecto de ley que hubiera impedido el aumento de las tasas de interés antes de que entrara en vigor la nueva normativa el próximo año. No obstante, el miércoles, los republicanos frustraron el intento de Dodd de debatir la medida en el Senado. En California, un panel del Consejo de Administración del Sistema Escolar de la Universidad de California aprobó un aumento del 32% en las matrículas de los estudiantes universitarios. Se espera que el Consejo de Regentes de la Universidad de California apruebe el aumento de las matrículas durante una reunión que se llevará a cabo hoy en la Universidad de California en Los Ángeles. Los estudiantes de todo el estado se congregaron en el recinto de esta universidad para realizar una gran protesta. El miércoles, al menos 14 personas fueron arrestadas en el primer día de protestas. En Puerto Rico se presentaron cargos de homicidio por el asesinato de un adolescente puertorriqueño homosexual cuyo cuerpo fue hallado quemado, decapitado y descuartizado. Jorge Steven López Mercado era un adolescente de 19 años, manifiestamente homosexual, que trabajaba como voluntario en grupos de prevención del VIH y de defensa de los derechos de los homosexuales.